DJ Kelvin, el sacamostro. DJ Peligro. Ey, DJ Peligro. Ya no es una ni son dos. Ahora es un imperio completo. Las Candies están conquistando el mundo y están matando con el Candy Perreo. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Se escapa con peligro y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me contó que se graduó en Candylandia. Y cuando le ponen el Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, azota, azota, Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, loquita, loquita, loquita, como Candy. Que Kelvin el sacamostro. Dice, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, como Candy. Tranquila, pero eso no dice el novio de la vecina. Dice que no mata ni una mosca, pero volvió hombre hasta alma roca. Ram pam pam pam, le gusta el bailoteo, deo, deo, deo, deo. Le gusta el bailoteo, el bailo de, te. Le gusta el bailo de, te. El bailo de, el bailo de, te. Le gusta el bailo de, te. El bailo de, el bailo de. Loca se vuelve cuando suena Candy Perreo. Loca se vuelve cuando suena Candy Perreo. Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, Peligro, dale Candy, ¿dónde está tu amiga la más Candy? ¿Dónde está tu amiga la más Candy? ¿Dónde está tu amiga la más Candy? Tiene cara de santa, es tremenda malcriada, se escapa con peligro y su mai no sabe nada. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me contó que se graduó en Candylandia. Y cuando le ponen el Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, azota, azota, Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, loquita, loquita, loquita, como Candy. Peligro. Dije Kelvin el sacamostro. Loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, loquita, como Candy. Loquita, loquita, loquita, como Candy. Loquita, loquita, loquita, como Candy. Loquita, loquita, loquita, como Candy. Prendo la televisión y salen las Candy. Compro mi periódico y se habla de Candy. En todo mi barrio se comenta Candy. Candy, Candy, Candy. Yo quiero una Candy. Azótala, dale duro que se le gusta. Azótala, dale duro que se le gusta. Azótala. Le gusta vacilar con el Candy Perreo. Con la fiesta Candy ya se va de pariseo. Le gusta pelear con dos bellacos a la vez. Y si la critican dice que es primera vez. Sex, sex, es lo que ella quiere. Sex, sex, es lo que ella pide. Sex, sex, es lo que ella quiere. Sex, sex. Sigue aquí al fin el sacamostro. DJ Peligro. Tiene cara de santa, es tremenda malcriada. Su amiga me contó que te graduó en Candylandia. Y cuando le ponen el Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy, Candy Perreo, Candy Perreo, Candy Perreo, dale Candy. DJ Kelvin, el sacamostro. DJPeligro.com